cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Yeah. You know that life really takes its toll, and a poet's gut reaction is to sink his air and soul. Poison heart, a poison heart. Hola, muy buenas noches. Señoras y señores, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. Yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. Perfecto. Estamos nuevamente, hemos llegado bien esta vez. Perfecto. A horario. Como siempre, sobre la hora, pero horario. ¿Qué? Eso, pero nadie se da cuenta. No. Hay tanta previa que nadie se da cuenta. Exactamente. Vamos a decirle que hemos comenzado con The Ramones y Poison Heart, si no me equivoco, ¿no? Pues estaba hablando con el Dani y yo y me colgué. Eso mismo. Perfecto. Y después el tema apertura clásico de nosotros, de Errante, que es La Ciudad Dormida. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Errante. ¿Cómo anda, señor? Bien, bien. Hemos tenido un día raro, ¿no? Oh, sí. Estoy sin dormir, así que imagínese lo que puede llegar a salir esto. Yo también, así que si en algún momento escuchan un bache es porque nos hemos desmayado mutuamente. Seguramente quedemos totalmente deteriorados, tirados en el suelo, durmiendo así nomás. Yo soy una persona que tiene la facilidad de dormirse en cualquier lado. Creo que es de familia, ¿sí? Sí. Vamos a decirle que un ejemplo. ¿Usted un lugar raro donde se haya dormido? No, yo suelo dormirme parado en el colectivo, parado en el tren, rodillas aflojadas. Y ese tipo de cosas horribles. Perfecto. Quiero decirle que, al igual que usted, yo me he dormido en colectivos, pero usted no sabe por ahí lo que... ¿Por qué es eso? Porque tenemos la herencia de nuestro tío Oscar, más conocido como Jesús, el cual me han dicho que lo han visto dormir eternamente en los colectivos parados. Así que, o sea que venimos, el problema nuestro es de herencia también. Pero se le aflojaban las rodillas, porque si vos dormís parado, tenés un don. Sí. Digo, ¿no? Tenés un don para dormir parado. Mm. Ahora, si te dormís parado y te aflojás las piernas y le pegás a la gente involuntariamente, ya es un problema. No, ¿sabe lo que me ha pasado a mí? Yo me dormía parado, pero en el vio donde está donde está para agarrarse, para bajar, de la parte de atrás. Sí. Bueno, yo me enganchaba ahí como abrazado, ponía los, para hacerlo un poco más radial, ponía como si fuera de los brazos en forma de enojado, ¿vio? Cruzando los brazos. Sí, sí. Y en esa forma abrazaba al fierro que baja. Y con el pie izquierdo lo trababa, abajo y arriba. Entonces quedaba como soldadito al fierro. Y dormía así. Dormía, me acuerdo, iba a la secundaria acá a Malvinas. Y entonces de ahí dormía parado. No era mucho el recorrido de Ciudad Evita a la Ferrer Ciudad Evita, pero bien 20 minutos o 10 minutos son especiales para mí. Me he pasado también, he bajado un poquito más atrás porque me he dormido parado, una vergüenza, pero bueno, son cosas que pasan. Más malvado era mi compañero, que me veían dormido, no me avisaban y seguía de largo. Pero bueno, esto es así, Dios. ¿Quién no fantasea con dejarlo dormir? No, te vi tan cansado que... Sí, no, me han dicho no eso. No quise molestarte. Me molestó un poquito, pero bueno. Después sí, de todas formas me he dormido sentado. Me han sacado fotos durmiendo en una butaca. Es una cosa impresionante ese... Sentado en una butaca como si estuviese conduciendo. No, es un don poder dormirse en lugares raros. Siempre y cuando no pase vergüenza. Un ejemplo, me pasó una vez de dormirme en el colectivo... soñar de que estaba jugando al fútbol. Había una señora de edad sentada al lado mío, la cual cuando yo me senté no la había visto, si no le hubiese dado el asiento. Cuando yo me senté, el colectivo iba vacío. Cuando iba durmiendo, soñé que estaba jugando al fútbol y tiré una patada al aire, la cual se estrelló en la canilla de la mujer, entrada en edad. Bien. Al grito de la señora de pelotudo, ¿qué haces? Y yo decía, estaba dormido, disculpe, siéntese, no sabía qué decirle. Fue la pasión. No, y acostumbré a pegarle a todos. Le di el asiento, era lo menos que podía hacer. Le di el asiento y bueno, y la mujer contenta se quedó. Ahí ya refunfuñaba un poco, parecía patán. Así, refunfuñaba un poco, pero estaba ahí ya más quieto. Pero estuve cerca de quebrarle la tibia, más o menos. Fue una patada tipo Patrón Bermúdez, en el mejor estilo River Boca. Así fue. Sí, yo me he caído una vez, viajando sentado en esos asientos, cuando el 205 era rojo. Y cuando hacía la curva del 29, tenía los asientos dados Y bueno, yo iba del lado del pasillo, adelante. Sí. Y cuando hizo la curva para bajar, no sabe que la inercia, se quedó, siga para otro lado. Me desperté cayendo y pude reaccionar y poner la mano en el piso. Pero bueno, el colectivo estaba lleno, digamos. Qué hermoso. Bueno, nadie después, se rió seguramente. Sí, bueno, sí, se habrán dado cuenta todo. Yo ni miré para atrás. La vergüenza, la vergüenza de no poder mirar, dijo, no miro a nadie. Claro, sigo durmiendo, ¿no? Y la atención después se la llevó un piedrazo que entró por la ventana de atrás. Perfecto. Así algo que, siempre tiene que pasar algo para disimular la situación. Fuera, sí. Me ha pasado también de dormirme, como dice usted, pero al momento de hacer la curva, una curva rara, me manoteaba el asiento, manoteaba cualquier cosa y... Claro. Sí, bueno, si estaba parado me caía arriba de alguien siempre, eso es normal. Pero... Bueno, hace poco le pegó un manotazo en el tren a uno. Venía con el colgado, mi brazo en los caños del travesaño de arriba, y se soltó y cayó sobre la cabeza de un muchacho. Bueno, cosa que pasa. Vamos a decirle también, quería hablarle también de la repercusión que tuvo el programa de la semana pasada con la visita de nuestro ex compañero, el señor Pablo Lautaro. Dice que ha salido el programa bastante bien, le ha gustado a nuestros oyentes, y piden la vuelta del señor Pablo Lautaro. Yo le dije que es tan difícil verlo nuevamente acá con nosotros que... Así que no, es tan difícil verlo que no sabría decirle que cómo hacer para que vuelva. Así que, ¿cómo puede decirle también de que tuvo muchas repercusiones lo de los fantasmas? Y bueno, todos tenemos algo para contar. Sí, todos tenemos una anécdota de fantasmas, todos tenemos una anécdota, como dijimos nosotros, de dormirse en el colectivo. Tenemos, me ha pasado de, bueno, despertarme babiado es una cosa impresionante, imposible. ¿Quién, ¿quién no ha visto babiar a alguien, no? Y decir, bueno, qué escena más. Me ha pasado de viajar, otra cosa, me acordé de otra anécdota, de ir hasta La Boca con el 86 para sacar el boleto estudiantil. Cuando volvíamos, detonados, porque no íbamos de acá tipo 3, 4 de la mañana para llegar a las 6 allá y ser uno de los primeros, porque si no, no llegábamos de nuevo al colegio. Cuando volvíamos con un compañero, estábamos los dos durmiéndonos, él puso la cabeza sobre mi hombro y yo puse la cabeza sobre la cabeza de él. Y quedamos bastante... Qué romántico, ¿no? Muy romántico y bastante tortolito. Si estuviéramos en estos tiempos, habría muchas fotos en la... Yo creo que sí, las risas eran generalizadas de los compañeros que fueron con nosotros, pero ninguno fue capaz de decir, che, pedazo de delicados, nadie nos dijo nada, bueno, pasó. Así que un saludo, no creo que esté nuestro amigo Pachu escuchando, pero esa vez con mi amigo Pachu fuimos pareja de colectivo por un tiempo, casi nada podríamos decir. Fue algo muy fugaz. Así que, bueno... Vamos a seguir con la música, ¿qué le parece, bueno, señor? Veo acá una banda muy, muy importante. ¿Qué podemos decir de la banda que vamos a... de una de las bandas que vamos a pasar ahora? Podemos decir, hoy estuve escuchando el disco nuevo de esta banda, que ha salido este año, ¿sí? En marzo. Me gustó mucho, así que próximamente lo vamos a tener. Podría picarlo ahora, pero ya sería un exceso de... Sí, ¿no? Ya vamos a tener nuestras... Estamos deliberando lo de las secciones, así que vamos a ver si podemos hacer las secciones. Pero yo creo que para hacer una sección más tendremos que tener una hora más de programa. Porque no llegamos. La verdad que no llegamos con el material y las cosas que tenemos. Así que vamos a hacer todo lo posible para que próximamente podamos empezar a poner las secciones. Ahora nos estamos acoplando a lo que es la dinámica de los programas. Volver a hacer... lo que podríamos decir, el timing de lo que es un programa, llegar a la media hora para el corte publicitario, la otra media hora y así que... Estamos bastante bien. Vamos bastante bien, bueno, eso lo hemos mejorado por lo que he visto. Bueno, esta banda que vamos a decir tiene, vamos a una historia ochentosa, larga, como todos como siempre empezamos con temas más de los 80, me gustaría escucharlo y se lo voy a dedicar a mi compadre Sergio Diego Romero, así que para él. Europe, seguido de Quiet Riot. We'll be right back. Ciudad dormida. El rock te despierta. Yeah! espacio publicitario. ...101.9... tu música está aquí. Escuchas y te quedas. Somos la music que va con vos. Somos la Play. 101.9... Larre Muebles, más de 35 años brindando confort a los hogares. Acércate con tu DNI, recibo de sueldo y tendrás crédito en el acto de hasta 24 cuotas fijas en pesos. Aceptamos todas las tarjetas de créditos y débito. Nombrando la radio, tenés descuentos en ventilación y muebles. Plan ahora 12, jueves, viernes y sábados 12 cuotas sin intereses. Estamos en Soldado Sosa, 5347, es Rafaela. Teléfono 4626-1216, La Red Muebles. Hijo, ¿te casás a fin de año? Sí, mamá. ¿Y la casa? Hijo, en tu terreno no tenés casi nada edificado. Y papá, ya compré los ladrillos huecos. ¿Ladrillos huecos? Sí, se construyen más rápido. Ahorrás material y dinero en mano de obra. Pienso invertir mi aguinaldo en una buena cantidad para el futuro salón. ¿Te alcanzará? Y, como es de fábrica, el precio es excelente. Tanto que compré el ladrillo de vista para todo el frente, junto con todos los ladrillos huecos para las divisiones de las piezas. ¿Tanto? Sí, porque es una empresa que crece construyendo. Cejas Hollow Brick, fabricante. Ladrillos huecos, todas las medidas. Ladrillo de vista, ventas, por mayor y menor. Pedidos al 4698-7812 o al 1540-553297. Nestel 593-7. Visita nuestra página web www.ladrillohueco.com. Correo electrónico ladrillohueco@hotmail.com.ar. Pelotero La Barquita. Vení a disfrutar de una fiesta inolvidable con toda tu familia. Para 25 chicos y 20 adultos por 2 horas y medias adquiriendo maquillaje artístico y globología, te regalamos la pantalla. Uso exclusivo de todos los juegos. Pool, metegol, tejo, videojuegos, ping pong, super laberinto. Además incluye tarjetas de invitación, comidas para chicos, papitas, palitos, chisitos, pufritos, pisetas, panchos y gas. Mesa dulce en forma ilimitada o helado a elección. Animación interactiva. Globos, piñatas, bolsitas con sorpresa. Servicio de mate para adultos. No incluye tortas, comidas, bebidas para adulto. Alquiler de inflables. Comunicate con nosotros al 1533 67 84 40. Vení a disfrutar de una fiesta inolvidable. Nos encontrás en Federico Russo 4838, ex Calderón de la Barca. Este año arrancamos con la Play. Estamos preparando un staff excelente para vos. En este año, la 101.9 FM Play vuelve con más fuerza que nunca. Estamos armando una programación completa para que vos te sientas acompañado todo el día y durante toda la noche. Bienvenidos a Play 101.9. Escucha bien, tenemos nuevos programas, nuevas ideas, novedades. Estamos haciendo el aguante a Boca. Donde juega, ahí vamos a estar. Renovamos todo, nos pusimos la camiseta de la radio. Prepárate, estamos llegando. Fin. Espacio publicitario. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Thank you. 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69, si nos quieren enviar algún mensaje, o nos pueden mandar un WhatsApp también en el mismo número, también si nos quieren llamar lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213, como ha hecho Sergio, no lo va a atender nadie, así que yo no llamaría, mandaría un WhatsApp, un mensaje. Estábamos justo al aire. Estábamos al aire y bueno, no estamos como para sacar llamados al aire así de la nada. Últimamente sí, ¿no? Esa improvisación me parece que la perdimos. Perdimos muchas cosas que teníamos antes. Antes era todo al aire. Parte del arreglo para volver. Sí, creo que me siento con un brazo menos a veces, pero a veces creo que es mejor, porque recuerde qué pasó aquella vez que llamó la Colorada y la Morocha y se recuerda, se había desvirtuado lo que era el programa. Me acuerdo. Terrible. Así que por culpa de ellas ahora no podemos salir al aire. Claro. No podemos mandar gente al aire sin saber quién es. Claro. Es lamentable, pero bueno, es fue así. El caso emblema, digamos. ¿Se acuerdan de? Bueno, no tiene que pasar más. No tiene que pasar más. Fue el ejemplo de lo que no pasa más. Esto es La Ciudad Dormida, señores. Esto es la FM Play 101.9. Nos pueden escuchar vía internet también en fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Nos pueden escuchar, nos pueden enviar algún mensaje también. Nos pueden enviar algún mensaje al Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. ¿Tenemos algún mensaje, señor Sergio? En el muro hemos tenido un par de mensajitos. Dígalos. Alejandro Medina: estamos en camino con las entradas para sortear, esperanos con algo fresco, vamos con sed. Quiero decirle que seguramente deben venir luego de haber ensayado la gente de Errante. Y quiero decirle que no, justo hoy que vienen ellos de sorpresa, hay un dicho que dice: el que quiere sorprender termina siendo sorprendido. La semana pasada teníamos de todo. Ahora teníamos de todo, podíamos saber. Ahora me pasé con el líquido, ¿cómo está? Con el remedio para la tos y me quedó media la garganta, media carraspera. Voy a tener que poner un poquito más gaseoso el... Este líder es una cosa de... quedé medio mal. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, vamos a decirle que hemos pasado de Europe Rock the Night. Se lo vamos a dedicar al señor Sergio Adrián. Sergio Diego, perdón, Romero. El cual nos dijo... agarró justo desde Queer Riot y Common Feel the Noise. Dos clásicos de los 80. De música ochentosa. De glam. Sí, totalmente. Yo... Uno, voy a decir que alguno de ellos me encantó. No voy a tampoco decir, joder. Come on, Feel the Noise también era uno de los temas de los cuales fue de los comienzos del rock que escuché. Y se, gracias a Jorge, el hermano de Guillermo, cual le mando un saludo al señor Guillermo Salazar, amigo de la vida, que lo operaron hace poquito. Así que voy a darle la mejor de recuperación para él. Y bueno, a su hermano Jorge, que era el que nos trajo el de los de Cool Riot. Miren, escuchen esto, chicos. ¿Cómo no levantar con eso? ¿Cómo no? Y así, muchísimas gracias a Jorge y una pronta recuperación al señor Guillermo Salazar. Así que también, bueno, y junto con eso, ya Europe ya se escuchaba mucho, estaba... ¡It's a final! No, pero no, ¿cómo era el...? Uy, salió el de... No me acuerdo. Ya vamos a encontrar, no me acuerdo el... ¿cómo era? Había unos videos en YouTube que en cuanto podamos lo vamos a subir para que vean lo que es. Yo soy, me siento un indio hablando a veces el inglés, pero me reconforta ver que a veces hay personas que son por ahí un poco más allá de lo que... Hola, señor, ¿cómo anda? Bueno, tenemos visitas aquí en la radio, así que vamos a... Sí, es jarabe para la tos, sí. Nos han invadido, me parece. Nos están ganando en número. Así es, 3-2. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, lástima que vinieron justo cuando no está el señor, el señor de la radio, el señor Pablo Lautaro, pero bueno, está bien, como sabe lo que es tener la respiración acá. Es algo. Después vamos a hablar, pero sabe lo que es acá, sentir la respiración acá y querer seguir rápido, no saben lo que es esto. Bueno, vamos a decirle que bueno. Hemos pasado Patria, hemos abierto con Patria de Rata Blanca, con el mero hecho de decir que estamos en la semana de mayo. ¿O no, señor Sergio Adrián? Y no tenemos escarapela, hay que decirlo. No, no, pero yo soy de las personas que considera que no pasa a ser mucho más nacional o menos nacionalista si uno lleva escarapela o si cuelga una bandera. Yo creo que eso va muy adentro. Cada uno sabe lo cual ama a la nación o a la patria, así que no creo que haya que ser tan demostrativos. Con respecto a eso, tuve cuando era joven por ahí algunas cosas con respecto a los heavy tradicionalistas ortodoxos y a los que por ahí no tanto. Ahora que lo veo al señor, me doy cuenta de que es de los míos. Hay que ser diverso, está muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a decirle que el viernes 18 de mayo de 1810, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros publica en un radio que le pide al pueblo que se mantenga fiel a España, quien había sido invadida por Francia. ¿No? Estamos hablando de la semana de mayo, que empezó el 18. Nacimiento de las escarapelas, podríamos decir. ¿Pero por qué la escarapela? Había que identificarse. Claro, quién estaba del lado de los españoles y quién estaba del lado de la nueva nación, podríamos decir. Todavía no tenían un nombre oficial. Por eso el señor French Beruti, como podríamos decir cualquier puntero sindical ahora, claro, tenía que identificar a su gente de qué forma. En ese momento necesitaban un par de barra bravas ahí, agitándola. Señor French Beruti, lo que hicieron es, toma, vos sos de los nuestros, te enchufaban la carapela, y a partir de eso sos de la nueva nación, que todavía no tenía su denominación, ¿no? Vamos a decirle que, bueno, fue ese el nacimiento de las escarapelas, una forma de identificar los que estaban con España y los que estaban con la nueva nación. El 19, los criollos piden a las autoridades que se les permita realizar un cabildo abierto para tratar la situación que estaba pasando en España, ¿no? Claramente es como todo dice, ¿no? Vi la oportunidad y la aproveché. Estaba una vez que España estaba siendo invadida por Francia, no había mejor forma o mejor, no había mejor momento para retirarse de ellos. Es raro porque dentro de lo que es la separación del virreinato de Río de la Plata de España, pero seguiríamos teniendo nuevo comercio con ellos, que es algo nunca se termina. Claro, porque nosotros por ahí nos estábamos separando, pero también las cosas que se fabricaban acá se llevaban la materia prima a España, se hacía en España, después volvía y nosotros comprábamos lo que traían de España, sobre todo cosas de lujo. Así es. Así que por eso le decimos que es cierto modo no se termina todo, ¿no? Domingo 20, el virrey recibe a funcionarios del cabildo, jefes militares y criollos, con quienes trata la convocatoria del cabildo abierto. El virrey ve la situación donde está todo, podríamos decir, lo que pasó, algo parecido a lo que fue la retirada de la Rúa, vio que estaba todo mal y dijo, bueno, vamos a tener que tratar de pactar algo para ver qué se puede sacar, ¿no? Vamos a ver cómo termina después. El lunes 21 el cabildo invita a los principales vecinos y a reunirse el 22 en el cabildo abierto. El 22 el cabildo abierto, después de largas discusiones, resuelve que el virrey debe cesar el mando. O sea, ya vamos comenzando con lo que es el gran paso a partir del 22 de mayo de 1810. Miércoles 23, el cabildo forma una junta de gobierno con Cisneros como presidente. El 24 es el día de la indignación del pueblo al enterarse de que el cabildo había decidido que Cisneros continuara en el mando y pide la renuncia de todos los miembros de la junta. Así que, claro, supuestamente nosotros nos estamos separando de ellos y no entienden el porqué al momento de la separación, todavía seguimos con el mismo virrey. Bueno, la gente comienza a exasperarse y luego de los criollos, el viernes 25, los criollos reunidos en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, en busca de las noticias, gritan el pueblo quiere saber de qué se trata. Ese día los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se forma el primer gobierno patrio. Así que desde ese comienzo, tenemos del 18 al 25, han pasado todas esas cosas en nuestro renaciente país, podríamos decir, por aquel momento, que luego se concluiría el 9 de julio de 1816 con lo que es la independencia total sobre España. Muy bien, ¿y qué nos queda de hoy de todo eso? ¿O qué nos dice la historia después? ¿Qué pasa, no? No somos más gobernados por España, pero después económicamente nos dominan los ingleses, franceses, y así se fueron sucediendo los hechos, sin gobernarnos ellos, pero sí dominándonos económicamente. Sí, económicamente. Es la dependencia. Exactamente. Eso es así. Y aún así, en alguna forma, seguimos siendo lo mismo, tío. Muchas veces, muchas cosas, seguimos siendo... Y ahora podríamos decir que los chinos estarían queriendo ocupar ese lugar. Así que... Somos una república, pero tenemos nuestras cositas también. Bueno, vamos a acomodar aquí algunas cositas. ¿Qué le parece si seguimos con la música? Nuestra tecnología en este momento para recibir a nuestros visitantes. Así es, así es. ¿Qué le parece? Bueno, seguimos con la lista de temas. Perfecto. Esto es Audioslave. Espacio Publicitario. Tu música está aquí. Escuchas y te quedas. Somos la music que va con vos. Somos la Play 101.9. En Shopping Hogar tenemos todo lo que necesitas: muebles, electrodomésticos, audios y videos, las mejores ofertas en aire acondicionados, ventiladores de pies y de techos. Compra y empezá a pagar el mes que viene. Acércate con tu DNI, recibo de sueldo y tendrás crédito en el acto de hasta 24 cuotas fijas en pesos. Aceptamos todas las tarjetas de créditos y débito. Nombrando la radio, tenés descuentos en ventilación y muebles. Shopping Hogar, Piedra Buena 6356, cruzando la estación de Gregorio Laferrer, lado sur. Teléfono 4626-3670. Shopping Hogar, siempre te da más. ¿Te vas a sacar sangre y tenés miedo? Vení, nosotros te tenemos paciencia y mucha experiencia. Acércate al Laboratorio Social Laferrer. Laboratorio Social Laferrer. En Garzón 3115, esquina Luro. Análisis clínicos y bacteriológicos de baja y alta complejidad. Aranceles sociales, análisis clínicos a domicilios. Teléfono 44-67-83-99. 4467-83-99. Laboratorio Social Laferrer. Pizzería Rocamora te ofrece calidad y sabores que no vas a poder comparar. Variedad en pizzas, jamón y ananá, jamón y palmitos. También tenemos pizza de verdura, sí, verdura, con salsa blanca. Variedad en empanadas, caprese, palmitos, panceta y roquefort. Ensaladas, tartas, postres y muchas más. Pizzería Rocamora se caracteriza por sus empanadas tucumanas, cortadas a cuchillo. Nos encontrás en Rocamora 5660, esquina Luis Viale. Y comunicate con nosotros al 4457-4547. Este año arrancamos por la Play. Estamos preparando una estafa excelente para vos. En este año, la 101.9 FM Play vuelve con más fuerza que nunca. Estamos armando una programación completa para que vos te sientas acompañado todo el día y durante toda la noche. Bienvenidos a Play 101.9. Escucha bien, tenemos nuevos programas, nuevas ideas, novedades. Estamos haciendo el aguante a Boca. Donde juega, ahí vamos a estar. Renovamos todo, nos pusimos la camiseta de la radio. Prepárate, estamos llegando. Fin. Espacio publicitario. Down. 11-58-81-06-69 11-58-81-06-69 Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13 46-98-72-13. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es FM Play 1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Vamos a decirle que esto es La Ciudad Dormida y que de 20 a 22 horas estamos con el rock en su máxima expresión. Sergio, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado lo nuevo de Faith No More, Super Hero, Super Hero. Ha salido esta semana, así que lo tenemos la exclusiva, ponete. Podríamos decir. Ha salido el séptimo álbum de estudio de esta banda, que hace muchos años que no grababa un álbum de estudio. Ha regresado hace... No estaba como Europe de hace varios décadas, pero hace varios años que no tenía un disco en estudio. En el 97, así que unos cuantos años. Y ha vuelto a grabar en estudios con este nuevo disco. Se llama Sol Invictus. Ha salido esta semana y tiene 10 temas. La formación de Faith No More es la misma del año 98, que es cuando se separa. Billy Good en bajo, Mike Bordin en batería, Roddy Button en teclado, Mike Patton en voz y John Hudson en guitarra. Así que, bueno, han vuelto a los estudios a grabar y han presentado este disco. Es lo que hemos escuchado hace poco. Próximamente lo podríamos picar, próximamente, ¿no? Podríamos picarlo. Lo he escuchado algunos temas que me han gustado, así que... Faith No More, hay que decirlo, viene a la Argentina también. Va a estar en el Luna Park el 20 de septiembre. ¿Quieres saber el precio? Sí, por favor. Super Pullman, 800, más el Service Charge. Campo, 500. Pullman lateral, 650. Cabecera, 320. Perfecto. ¿Todo por quién? Por ticket portal. Si lo compran por internet, si no, van a Luna Park y se ahorran el costo del servicio. Algo es algo. Es bueno. Para los que vivimos aquí en Gregorio de la Ferrer, tomamos el 155, claro. Nos dejan la puerta de Luna Park. Tiempo y paciencia. Si es un sábado, no. Eso es un día de semana. Pero vas directo. Dos horas. Si son día de semana, dos horas clavadito. Tranquilo. Y si es un fin de semana, un sábado, no sé si están abiertas las boleterías un sábado, creo que sí, pues yo he ido un sábado y estaban abiertas. Pero quiero creer que sí, una horita y media, como mucho. Como mucho, yendo un sábado tipo 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, saliendo aquí de Gregorio de Ferrer, toma el 155 y lo deja en la puerta de Luna Park, después hace 2-3 cuadras, Tucumán, ahí toma el 155 de vuelta y está, pero nada está aquí en Gregorio de la Ferrer. Así que ya saben, para los que quieren. Sergio, quiero decirle algo. No sé si vamos a esperar los invitados que fueron a buscar unos refrigerios. Fueron a buscar provisiones porque necesitamos servirlos, ¿no? Está. Sí. Bueno, aquí tenemos a uno de los integrantes de la banda Errante, así que le vamos a dar para que se presente hasta que vengan sus compañeros que fueron. Hable el nombre de la banda. Así es. Va a hablar usted, señor Lucas, así en bueno, nombre. Buenas noches. Los chicos fueron a comprar y trajimos las entradas para que las puedan sortear. Y la verdad que estamos muy muy contentos, tenemos una expectativa bastante alta de la fecha. Perfecto. Vamos a decirle que el sábado 30 de mayo en Shelter Pub va a estar tocando Tiempos Errantes y Alma. Así que para toda la gente que le guste el rock pesado puede ir allí. el hard rock puede estar presente ahí en Shelter. ¿A partir de qué horas más o menos? ¿23 horas? Sí, más o menos a las 23 vamos a estar va a estar arrancando tiempos. La verdad, una banda imperdible. Imperdible. Es una banda de la puta madre, señoras y señores. Lo hemos visto, así que puedo dar fe de que tiempos la rompe. Y así que van a abrir ellos, ¿no? Sí, ellos abren. Bueno. Ellos van a abrir el show. Después va a tocar Alma. Y por último nosotros vamos a cerrar. Perfecto, perfecto. La gente de Errante va a estar cerrando el. Hay que decirlo la para fecha. Los que no saben que Errante es la banda que nos hace el tema de apertura. Así que es. Usamos hace varios años ya. Ya. Con mucho orgullo, ¿no? Y quiero decirle que acá tengo en mis manos las entradas que vamos a estar sorteando la semana que viene. Tendríamos que ver qué consigna ponemos o poder. Yo creo que mandando un mensaje o mandándonos un mensaje o un WhatsApp al 11 58 81 06 69 y nos digan quiero las entradas, van a estar participando para ir a ver a Errante el sábado 30 de mayo en el pub Shelter. Ya estaba por decir Sudaca, mire la charla. Ya me quedé en el tiempo. También nos pueden enviar un mensaje a nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Nos dicen quiero las entradas y estarán participando. O durante el horario del programa nos envían en el chat de en la página a la cual nos transmite en vivo, que es fmplay1019.es.tl. Bueno, nos envían en el chat, nos dicen quiero las entradas, pero ahí es anónimo, así que van a tener que dar su nombre y van a estar participando del sorteo que vamos a realizar a última hora de la semana que viene. Así van con nosotros directamente, le podemos decir, nos juntamos en tal lugar y vamos. Quiero decirle que debo un par de cervezas. ¿A quién debes cervezas? Quedé en que si volvían a tocar la gente de Errante antes de junio, iba a pagar la cerveza. Y pues que yo no sé si... Ahí apuraron la fecha justo no, mayo, 30 de mayo. Creo que... Fue exacto. Y de la casualidad que cayó ahí, ¿vio? Usted sabe cómo es esto. Yo quisiera creer que no es por eso, pero bueno. Así que a todo oyente que vaya va a poder degustar algunas gaseosas de Malta con nosotros durante el recital de Errante. Por supuesto, se lo vamos a estar invitando. Se lo voy a invitar yo de mi parte. No sé el productor, porque no puedo hablar por el productor. No sé de qué es la vida del productor. Además, esa noche... los oyentes van a poder escuchar el tema que se viene de La Ciudad Dormida, que estuvimos laburando. Muchísimo. Bueno, ya tenemos la exclusiva, guarda, ¿eh? Así es, La Ciudad Dormida 2, podríamos decir que va a estar sonando. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Una no noche. Sé. Yo creo que va a ser una buena noche. ¿No? Vamos una a estar regalando dos pares de entradas para ir a ver a Errante. Bueno. Vamos. Los que vayan de oyente nuestro van a estar con nosotros. Si están con nosotros van a poder degustar de algo también que voy a tener que pagar yo. Y de paso vamos a escuchar el tema que nos han hecho de La Ciudad Dormida 2, que la verdad que uno siempre dice que no lo merece, pero que muchísimas gracias siempre a la banda porque se ha portado de mil maravillas con nosotros. Ahora cuando vengan los demás integrantes vamos a estar hablando juntos con ellos, pero seguimos con el programa, ¿puede ser? ¿La sección? Sí, ¿qué le vamos a hacer? This is the end, my only friend. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Bueno, veo que han llegado en el mejor momento, quiero decirles. Si hay un momento para llegar, creo que es este. Más si venían con el ánimo bien arriba, este es el mejor momento. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por confiar en nosotros con esto, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer la sección y mientras después dejamos a la gente sentida, nos vamos a dedicar a lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, hemos llegado al lugar, el momento donde dejamos todo de lado, los prejuicios musicales, la... ¿qué más puedo decirle? Todo lo que pensamos que es de la vida nuestra, no sé, no hay nada acá. Acá es solamente hay una letra, hay un porqué y nos metemos en lo más profundo de nuestra alma. En el recóndito más inexplorado de nuestra vida, nos sumergimos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué llegar a este nivel? ¿Por qué llegar a este lugar? Es la esencia misma de la música, la esencia misma de las... un tema que salga de las entrañas. Y bueno, hoy me ha tocado elegirlo a mí. La semana pasada lo eligió usted, que ha tenido una repercusión también, su tema. ¿Qué dijo? Hemos destrozado a la gente. Sí, sí, es un tema, ha tocado un tema muy fuerte, fuerte. Este tema que he elegido hoy no tiene tanto que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Ejemplo, el mío, yo estoy lejos todavía, pero la crisis de los 40, para la gente que madura antes. ¿Lejos? Sí, digamos que estoy lejos, por ahora, después vemos. Y la situación de rehacer el planteo y volver a hacer, decir, mira, bueno, tengo 40, a ver qué hice, pa, pa. Y después decir, no hice nada. En 40 años de vida, estoy llegando casi a la mitad. Y no hice nada. No es su caso, no es el caso. Yo digo un caso en general, usted sabe cómo hacer. O peor, decir, ya hice todo y vivo de eso, de los recuerdos. ¿Y a qué hora? Y bueno, vamos más a ese lugar. La persona de que tiene una vida y piensa, yo amaba a una mujer, o amaba a una persona, o amaba a algo, y decir, ¿por qué? ¿Por qué no estoy con ella? ¿Por qué no? Y decir, volver al pasado. Y decir, loco, estás viviendo una vida, estás un... ¿Por qué vivir del pasado? ¿Por qué vivir de un amor que se ha terminado? Hay que reconocer que el amor se ha terminado, hay que reconocer que los 20 pasaron, hay que... Ella partió. O sea, hay que saber que en la vida hay momentos donde... uno cumple su función, hace sus cosas y bueno, deja a los demás que hagan lo que tiene, le corresponde a cada uno. Este tema lo he elegido porque en charlas con distintas personas, distintos, hay algo recurrente y siempre la persona que vive del pasado. La persona que vive agarrada del pasado, no solamente que vive, vive agarrada del pasado en amores, en distintas cosas. Y hace que uno, la verdad, lo pone mal, porque no poder ayudarlo, porque uno, por más que lo quiera ayudar, por más que quiera hacer, esa persona está sumergida en su pasado, en su vida anterior, colgado de un amor, colgado de lo que sea. Y yo creo que este tema refleja a esa persona y a esa gente que piensa que, bueno, que todo va... va a cambiar pensando que solamente en el pasado. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida,

11 58 81 06 69 para mensaje o WhatsApp. Si se quieren comunicar con nosotros, 4698-7213. Y para escuchar la radio por internet, fmplay1019.es.tl. Perfecto, perfecto. No, sí, sí, está totalmente ya adaptado a lo que es la radio. ¿Cómo anda, señor? Buenas noches, muy bien, gracias. Estoy hablando con el señor violero de Rante, el señor Sergio Fernández. Muchas gracias a la querida gente de la Ciudad Dormida, nuestro programa preferido, lejos. Después sigue el Negro Dolina, pero lejos. ¿Muy lejos? Sí, muy lejos. Perfecto. ¿Estás seguro de lo que dice? No, pero queda bien. Había que quedar bien, claro. Hay que quedar bien, sí, sí. Tenemos también la presencia de nuestro amigo el baterista. Dice que es el que menos gana siempre. Pero... nombre y apellido y colegio. Más o menos. Más o menos. Minito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted? Preséntese, por bien. Favor. Yo soy Alejandro, batero de Errante. El señor Alejandro Medina con nosotros, señoras y señores. Esto sí. Es Errante aquí. Manal, ¿eh? Esto es Errante aquí la en la Ciudad Dormida. ¿Picando algo? Así es, después subiremos la foto. La semana pasada se nos filtraron un par de fotos. Muy rápido fue eso. Sí, bueno, también. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y al que dio los números al señor Luquitas, así, tecladista de Errante, que van a estar aquí, nos van a... ¿cómo podrían ser? ¿Degustar? ¿Cómo? Usted tiene una forma de tocar la viola. Van a tener que sufrir nuestra, usted dice, nuestra presencia hoy. Nuestra presencia. Vamos a decirle que para los que no conocen a Errante, es una banda a la cual se desgusta la música. Lo veo tocar a usted la viola, lo veo al señor Ale, al señor acá Luquita, y como el señor el Yeti Pereira le hace el amor al bajo. Un saludo grande para Walter, que no pudo venir, y para Diego, nuestro cantor. Besos a los dos. ¿En la boca no? Donde quieran, obvio. Perfecto, perfecto. Eso es lo que me gusta, la libertad que hay aquí con los integrantes de Errante. Ante todo, como siempre, vamos a darle las gracias por tremendo tema, el cual tenemos de apertura de programa. Como decimos, no lo merecemos, pero... siempre está. Y a veces cuando uno lo escucha en vivo, la piel de gallina le brota. Así que muchísimas gracias, señor. Y por supuesto, somos de River. No vamos a hablar de fútbol, ya hablamos mucho la semana pasada. No hay que hablar de fútbol. No, no. Este es un programa de música, pero... No voy a hablar. No hay que hablar. Principalmente porque no sé nada, ¿no? Pero no hay que hablar. No. Otro día. Claro, vamos a decirle que la gente de Errante va a estar el 30 de mayo junto a Tiempos, junto a Alma, en Shelter Pub. Uy, casi dije Sudaca, casi se me escapó. Mira, que paz descanse y la lágrima mía era... Gran noche aquella en Sudaca, El recital del fin del mundo, sí, muy recordado por... Sí. Todos me dicen el recital del fin del mundo. Ahí conocimos a Gain, terrible banda. Y ahí conocimos lo que es tener una borrachera a las 10 de la mañana. Más o menos. Pero... Marcha atrás. El hombre conocimos al hombre cangrejo, el cual le presté mi auto y creo que hizo como 6-7 cuadras marcha atrás. De ahí el hombre cangrejo. Bueno, mira, ya me hizo acordar y ya saltó la térmica de nuevo, la puta madre. Bueno, igual le presté el auto varias veces, muchachos. Está muy bien. Buena persona. Sí. Lástima, bueno, está muy... ¡Corre, hijo de mil putas! un saludo. Saludo a don Lautaro. Y a Flequillo también, que lo tiene cortito. Un besito para la torranta esa. Perfecto, perfecto. Sergio, ¿con qué comenzamos? Hemos comenzado con Letal, rompiendo el silencio. Así es, un tema aquí dedicado a nuestro amigo Ale Medina, que nos dijo... Teníamos un par para comenzar, él dijo, quiero este, así que... En honor a él, lo hemos de pasar. Vamos a... tenía un mensaje. Espera que dejé el celular por cualquier lado. Tiene... Dice, hola ciudad, qué raro que todavía no inventaron una píldora que te haga olvidar del pasado, dice Ricardo de la... Hay muchísimas, ahora te hacen olvidar del pasado, de hace 5 minutos de atrás. De ser, de todo. Tienen, bueno, pasa que ahora están prohibidas, pero el momento que se llega a legalizar, van a... Yo creo que va a haber píldoras por todos lados de distintas cosas. Nos llegó un mensaje que dice, un saludo grande a los de Errante, que este sábado los voy a ir a ver, y uno especial a el tecladista, dice al señor Luquita, que tenemos aquí. Le mandamos un beso grande. Y usted sabe, el club de fans siempre... Obvio, sí, aparte, mirá esa carita. Yo creo que es... Mirá lo que es esa carita. Tecladista que también tiene su experiencia en radio, ¿eh? Nos ha contado fuera de aire que estuvo en este lugar del lado de operador en otra radio. Y bueno, ahora está haciendo su experiencia frente al micrófono. Sí, está interesante estar del otro lado, la verdad. Me gusta más. Le gusta tener el mando. Le gusta tener el mando. Usted haga bien su trabajo, porque si no ya sabe a dónde va a ir y Luquita va a ocupar su lugar. No sería mal reemplazo, ¿eh? No, para nada. Vamos a ver cuando opere. A menos que usted aprenda a manejar. Usted sabe cómo es esto. A veces delego muchas cosas que después duelen, pero ¿qué le vas? He delegado el mando varias veces y después cuando vi que no iba tuve que retomar nuevamente el mando, pero son cosas que uno no se da cuenta cuando se tropieza. Si no se tropieza, no pasa nada. Bueno, vamos a decirle que, como lo ha dicho bien Luquita, si quieren enviarnos un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer al 11-58-81-0669. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, como lo ha hecho Lucho y su locutor de aquí de la radio, que tiene su programa en La Rocola, el cual está de 18 a 20. Un saludo a Lucho, nos pidió un tema de Alma Fuerte, ese voz, que ya se lo vamos a estar próximamente pasando. Así que muchas gracias, Lucho, por estar del otro lado. Vamos a mandarle un saludo también a Gise, y tiene su programa aquí en la radio, que ya quiero la mañana, de 6 a 8 horas, así que... Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado y muchísimas gracias por compartir esta música que tanto nos gusta. Sergio, y este placer de tener aquí un programa de radio, que la verdad que es algo hermoso. Y vamos a seguir con la música, ¿puede ser, Sergio? Bueno, vamos a decirle también que tenemos la entrada, así que cuando que enviarnos un mensaje y nos digan quiero la entrada, estarán participando. Hashtag. Ahí está. nos falta eso, nos falta el Twitter. Van a estar participando. Se nota que es joven, ¿no? Sí, nosotros. El paisa. Qué hashtag, hijo. Qué hashtag, chamigo. Chamigo mío. El único Twitter que conozco. El que tira los agudos. Sí, incluye así, no, la concha. Así que tenemos las entradas para ir a ver este sábado 30 de mayo a Errante en Shelter Pub. Solamente envíenos un mensaje al Facebook a La Ciudad Dormida, o si no, envíanos un WhatsApp o un mensaje al 11-58-81-0669. Sergio, ¿podemos seguir con la música, por favor? Bueno, algo de Korn. Bueno. Estamos hablando de cosas más modernas. Sí, está bien, me trato de viejo, está bien. No, para nada. We'll be right back. escuchamos Walk to the Moon de Rainbow. Esa, qué pronunciación, papá, ¿eh? Qué parando. ¿Dedicado a quién? A Walter Pereira. Al terrible bajista de Rante Hard Rock. Alguien que queremos mucho. El peludo. Un beso para el Yeti. Así es. Quiero decirle que si yo hubiese tenido que pronunciar el tema de Rainbow, se me hubiese acalambrado la lengua. El señor lo ha hecho con una presencia, una prestancia importante. Estudia. Bueno, muchas gracias. Parece muy bien, muy bien. Es bueno tener esto porque ya me desligo de algunas cosas y me dedico a los agasajos que nos han traído aquí la gente de Rante para el programa, así que un agasajito ser que tuvimos. Usted está del otro lado, no va a tener nada, así que cáguese. Eso es lo... También, eso es el problema de ser el operador. Acá es una cosa, allá es otra. Usted pertenece a otro mundo. Por eso hay tanto rencor. Y sí, aparte de que somos familia, ¿no? Por eso, la familia siempre hay algo. Es muy difícil que en la nada. Bueno, vamos a decirle que si quieren participar por las dos pares de entradas que tenemos para ir a ver a la gente. ¿Tres pares de entradas? Tres pares de entradas, perfecto. Tres pares de entradas para ir a ver a la gente de Rante el sábado 30 de mayo. A ver con tiempos y Alma también, ahí en Shelter Pub, aquí en frente a la plaza de Gregorio Laferrer. Muy buenas bandas. Eso, diga muy, usted. Muy buenas bandas. Diga, la verdad que Alma está presentando un cantante, ojalá que quede. Dice que canta muy bien. Y bueno, tiempos está a punto caramelo, cada vez suena mejor. Grandes personas, muy buena banda. Y bueno, las tres bandas vamos a estar ahí. Sábado que viene, 23:30. Ojalá que se puedan acercar. Están invitados todos. Perfecto, la vamos a estar sorteando nosotros a partir del fin del programa, la semana que viene. Y lo vamos a invitar porque, como he dicho antes y ustedes no estaban, si ustedes tocaban antes de junio, yo había prometido que iba a pagar un par de... ¿Un par? Un par de cerveza. Un cajón, loco, quiero un cajón. Y bueno... Cajón para sentarte. Vos. Usted no tiene que tomar alcohol. Usted no, sabe. Hoy no. Usted es menor. Usted es menor. Y maneja, olvídese. No, vamos a decirle que, bueno, sí, así que pues, tenemos la invitación para ir a verlo. Yo justo le iba a preguntar que usted diga por qué teníamos que ir a verlo. Ya quedó más que claro el por qué. Y ni hablar de Errante, usted no va a hablar de su banda, pero quiero decirle que es la banda de hard rock más buena aquí de Gregorio Laferrer. Y si tienen más alguna... Más si tienen, bueno los Errantes. Si tienen alguna duda... Acérquense a Shelter. La más mejor. Sí, la más mejor, ahí está. Sí, me gusta. Ahí está. Ahí está. Si tiene la más mejor, acérquense a Shelter el próximo sábado y los van a ver y van a decir, la verdad que tenías razón, una banda de puta madre y bueno, son amigos nuestros, por suerte, así que muchísimas gracias por todo, el agasajo, por el tema. Gracias a ustedes, a Juanjo, a Sergio, los grosos acá. ¿Cuánto va a estar la entrada para ir a verlos? 30 pesos. 30 P, dijo. 30 P. 30 P, gato. Así 30 que... P y bueno, y una cerveza invitada. Así es. Si van con nosotros, si van a estar en el grupo de nosotros, seguramente van a... Quédense, pregunte por Lucas. Sí. Sí. Lucas lo va a derivar con Juanjo, obviamente. Van a ser tipo jirafa, van a comer y tomar de arriba seguramente porque... No sé, yo hablo por mí, no sé el productor. Yo prometí, lo mío lo voy a pagar. Productor, Dios mío. El monarca. Así que, bueno. ¿Lo dejarán? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y la gran incógnita de lo que será la próxima semana en la fecha allí con ustedes. Bueno, quisiera darles gracias por estar aquí con nosotros, por participar. Muchas gracias a ustedes por dejarnos venir. Y por el agasajo que nos han traído, que vamos a seguir degustando ahora hasta que subiremos ya próximamente las fotos. Y no se vayan, que le queda un temita más que también se lo dedicaron al señor Pereira, que estaba así. Y después uno que teníamos para el señor Lucho, así que es así, perfecto. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Usted quiere decir algo, señor Alejandro? Gracias por todo. Perfecto. Será hasta la próxima semana. Esto fue La Ciudad Dormida. Por la FM Play 101.9, hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas.